Canal Extremadura Radio. Conócete a ti mismo. Buenas noches, queridos socios y socias. El Dr. G está aquí al habla y os voy a presentar una nueva edición del Club Privado del Dr. G. Tu programa de música afroamericana favorito aquí en Canal Extremadura Radio. Todas las noches de sábado hasta Midnight Hour estaremos con vosotros poniendo un poco de groove a vuestra vida. Y intentaréis o experimentaréis el cambio en cualquier momento del programa, vuestro cambio molecular, ya que sois auténticas criaturas multicelulares y en este programa intentamos que las vibraciones lleguen directamente a vuestra composición externa. También quiero presentar al Capitán Corazón de Ternera y a nuestro guía espiritual, el Reverend Turner, porque entre el Dr. G y esas dos criaturas hemos realizado el menú sonoro que vamos a disfrutar esta noche y que será el detonante de ese cambio molecular que vais a experimentar durante estas dos horas. Y para comenzar vamos a escuchar a Sky Gears, Zumo de Cielo, con Children. Thank you. reservation. Reservation. Reservation, baby. Reservation. She didn't even say she was leaving the kisses I love so. She's getting now, I know. And gee, I know that she would come to me if she could see. Fine heart, broken hearted, lonesome pal. Somebody stole my gal. Thank you. And Jean, I know that she would come to me if she could see. Find a broken heart and know some pal. Somebody stole my gal. Del Dr. G. Los sábados a las 22 de la noche podemos disfrutar del único programa que hay a 500 kilómetros a la redonda, el club privado del Dr. G. Un programa producido y dirigido por el Dr. G y sus secuaces, el capitán, el corazón de ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Desde Canal Extremadura Radio, el club privado del Dr. G. Blackula is back. All new, all powerful. Blackula, the Black Prince of Shadows, rises from his grave to stalk the earth again in the all new motion picture chiller, Scream, Blackula, Scream. Blackula returns, quenching his thirst for blood in a death trap for his enemies. Blackula, more horrifying than Dracula, screaming for revenge against a voodoo cult of evil. See Scream, Blackula, Scream, all new, rated PG, starring William Marshall, Don Mitchell, and Pam Grier, the sensuous godmother of coffee. You were terrified at Blackula. Now the Prince of Shadows returns in Scream, Blackula, Scream. Y escuchamos ahora, a continuación, aquí en el grupo privado a Timbasti. Y la canción es Hip Hop Culture. Y es una versión instrumental que la escucharemos a continuación aquí en el club privado. Para aquellos que hayáis llegado tarde, esto es el club privado del Dr. G. Smoke it. Yeah. queridas criaturas, seguimos aquí en el club privado del Dr. G. Vamos a escuchar ahora la The Rhythm Section y la canción es Waiting for the Sun, esperando por el sol. escuchamos aquí con este sonido realmente interesante, Sharp Shoppers, y la canción es Pork Pie Stride. Pork Pie, ya sabéis que Pork Pie es un sombrero específico americano y que tiene una forma pues de tarta, efectivamente. Por eso se llama Pork Pie Stride. Use them. Your goodbye. about me. escuchamos ahora este maravilloso groove de Yo Home aquí en el Club Privado del Dr. G. Para aquellos que hayáis llegado tarde, queridos amigos, esto es el Club Privado del Dr. G. Estamos emitiendo directamente desde Canal Extremadura Radio. Y para eso vamos a escuchar ahora Yo Home con Fly With Me. Don't wear the mask. Continuamos aquí en el club privado del Dr. G con Mock Quintet y interpretada por Danny Cao, esta canción que se llama Bolsa de Perrito. No hace falta dar más explicaciones, ¿verdad, queridos amigos? Así que escuchad la canción Mock Quintet con Danny Cao. Continuamos aquí, queridos amigos. Este, creo que el técnico se le ha rayado el disco, pero no, creo que la canción es así. Así que directamente escuchamos a Aura con la canción Freaks. Ah! need to break. I love to break. I got to break. Break with me, mama. Shore. Then suddenly I see gentle murmur at the stars. We kiss and the angels sing and leave their music ringing in my heart. Correctly with the correct amount. Buenas, queridos amigos, para aquellos que ya lleguéis tarde, esto sigue siendo el Club Privado y Canal Extremadura Radio. Queridos amigos, estamos ahora escuchando a Jack Strong, el fuerte, y la canción es Do It 'Cause I Feels Good. Hope you like it too. get up and shake your thing, cause I'm Sam, and I'm ready to swing. And I put this party on the go with my punk and my gigolo. I do a back over flip on the floor, and I get back up and do some more. You see, partying, that is my game. Say, sweet lady, what's your name? I'm Finn, and I'm a sexy girl that's here to give your life a twirl. We'll party and have some fun, and I'll bet you'll see that I'm the one. You can hold me tight all through the night until we get that feeling right. I'm party, baby, party. Queridos amigos, seguimos aquí disfrutando del menú sonoro preparado para hoy. Y ahora vamos a escuchar a Le Prechon, una canción que se titula There's No End to All Love. When I looked at you in the morning, and the morning sunshine lights the room, I think about this day, another day. God bless me with you. And I just want to do all I can. I just want to love through and through. I just want to say I love. Cuando nos vamos acercando directamente a Midnight Hour, o sea, al final de nuestro programa, vamos a escuchar a continuación a Sosome Makonde. Vienen directamente desde África, por supuesto, y la canción es Manzara. We'll be right back. Amigos, esto es lo que hemos dado por hoy. No hay nada más que lo que habéis escuchado en estas dos últimas horas. Por eso os digo que el próximo fin de semana estaremos otra vez aquí con vosotros y simplemente deciros que de Dr. G, said goodbye. Aprendió de la retama, del tomillo, de la jara, del olivo y de la encina a enraizarse para siempre en un terruño austero y exigente y con un amor de por vida a sus gentes, mis buenas gentes. Canal Extremadura Radio. Extremadura en boca de extremeño.